algo que muchos han tratado, pero ahora Repiola lo ha logrado. Que puedas parar esto, Repiola ha regresado con un nuevo sonido y empezar a hacer tele manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida, mi mente está en reposo, un par de locas pero sin esposo, y me puedes hallar en la calle cualquier tipo, gastando en ferias con mi equipo. De que me hice padrote, mis cosas no estimo, y hasta cambié yo la moda que camino, y piensas que soy falso, cuénteme de frente. Yo pongo estos puños en tus dientes y no juegues a mi mundo es hijo. Llevo sangre del boleto porque es de Dios. Soy hijo, ya que estoy elegible yo. Para las mujeres, primero de cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy con este grande amor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Lo feliz que soy con este grande amor. Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Y esto es Repiola. Que puedas parar esto, Repiola ha regresado con un nuevo sonido y empezar a hacer tele manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey. Vivo mi vida, mi mente está en reposo, un par de locas pero sin esposo, y me puedes hallar en la calle cualquier tipo, gastando en ferias con mi equipo. De que me hice padrote, mis cosas no estimo,